Recae de los cantos la gloria y el torbellino se opaca. Y en la luz del pensamiento cualquier abstracción es muy vaga. Ah.